FM Los Coihues. La FM del barrio. Muy, pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando con una nueva emisión de Radio La Mariposa, el programa de radio de Camino Abierto, el Centro Cultural de Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo, de aquí de la ciudad de Bariloche, todos los miércoles en vivo por la 105.5, por la FM Los Coihues. Arrancamos con el programa. Si estás aquí en Bariloche, 13 grados 9 en Villa Los Coihues, imaginamos que en el resto de la ciudad será más o menos la misma temperatura. Arrancamos con la apertura y después ya te contamos de qué va a ir este Radio La Mariposa del día de hoy. De primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón, y de la mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor, loco, loco, loco, loco, loco de amor, dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Pero muy buenos días, te decíamos al presentar este Radio La Mariposa del día de hoy. Y ya estamos arrancando con la emisión de este 4 de noviembre. ¡Entramos en noviembre! Si nunca escuchaste este Radio La Mariposa, estamos todos los miércoles en vivo de 11 a 1 de la tarde aquí en el aire de FM Los Coihues, la radio comunitaria de Villa Los Coihues, desde el 105.5 del dial. Y ya se están enganchando a través del grupo Chau Bicho, que es una de las formas de comunicación de este programa. Ya se están enganchando con la consigna del día de hoy. La consigna de este Radio La Mariposa es... La consigna de este Radio La Mariposa de hoy es... Hoy en Radio La Mariposa te estaremos invitando a hablar de cine, a pensar en películas que marcaron tu vida. Consigna entonces de este Radio La Mariposa del día de hoy, aquí en el aire de la 105.5. ¿Cuál película recordás especialmente y por qué? Pero principalmente, ¿te gusta el cine? Y si hablas de una película, ¿qué te gustó de esta película? Cine, emoción y sensaciones, aquí en el aire de Radio La Mariposa. Formas de comunicación con esta radio, el teléfono 2944-784040, 2944-784040. Si sos compañero o compañera de Camino Abierto, podés dejar un mensaje en el grupo de WhatsApp Chau Bicho. Si no nos escuchás por antena porque vivís en otra zona de Bariloche, podés poner en el buscador de tu compu o del celular fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Te repito, fmloscoihues, todo junto, .redenfoques.com.ar. Y antes de contarte cuáles van a ser las entrevistas y algunos de los contenidos que tenemos preparados para este Mariposa del 4 de noviembre, arrancamos con algo de música, porque en el taller de musicoterapia de Camino Abierto, los amigos y amigas que participan eligen música. Así que arrancamos con alguno de los temas seleccionados en el día de ayer. Música maestro entonces. Cuando me faltan razones, como el tren que se mete en las nubes, sos la llave hacia otro lado, hacia el costado de las cosas, donde no son solo hermosas. Puedo entender la realidad, y en realidad me haces entender eso que no todo ve. Cuando así estamos, no existen irrealidades ni posturas. Pasar por la frontera más sensible de mis días, que si te rebajaría. Como esas alas para levantar vuelo, como el destino que me lleva a tu cielo, como la nave que deshace los hielos. Son las llaves hacia otro lado, hacia el costado de las cosas, donde no son solo hermosas. Y ahí pasaba, en el arranque musical de Radio La Mariposa, Callejeros con La Llave. Escuche la Radio La Mariposa, que no se van a aburrir. Continuamos en el Radio La Mariposa del día de hoy, aquí en el aire de la 105.5. Y te contamos, antes de pasar ya a los mensajes que van llegando al grupo Chau Bicho o al 2944-784040, te contamos con quién vamos a estar hablando en el día de hoy. En la primera parte del programa, en algún momento de esta primera hora, estaremos hablando con Néstor Sensán. Él es compañero de Camino Abierto, licenciado en psicología y, como él mismo se define, laburante de la salud mental comunitaria. Y en la segunda de las horas, es decir, entre las 12 y la 1 de la tarde, estaremos charlando con Leroy Mendoza. Leroy es docente del Centro Cultural y Educativo Crearte, porque están llevando adelante una experiencia radiofónica también. Estamos hablando del programa Crearte en el Aire, que se emite por la radio comunitaria Gente de Radio 90.3. We'll be right back. decíamos que quienes son los verdaderos hacedores de este programa, que son los compañeros y compañeras que participan de Camino Abierto, que hacen Camino Abierto cada día y que participan de los espacios y de los talleres, ya están mandando mensajes con la consigna de hoy que tiene que ver con cine. Te repetimos la consigna en este Radio La Mariposa del día de hoy. ¿Qué películas recordás especialmente y por qué? ¿Te gusta el cine? ¿Qué te gustó de la película que recordás? Y vamos ya a alguno entonces de los mensajes que fueron llegando. Buenas, estamos acá con Tino. Tino, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Contame, la consigna de hoy es ¿qué película recordás especialmente? El estreno me gusta Van Damme, Terminator y alguno de los pistoleros. ¿Por qué? Me gusta porque salieron al cine. Bien. ¿Y te gusta ir al cine? ¿Has ido al cine? ¿Hace cuánto que no vas al cine? Hace un año. Ah, bien. Año. ¿Pero te gusta ir al cine? Me gusta ir al cine, sí. Buenísimo. Muchas gracias, Tino. Bueno. Buen día, estamos acá con Emilio. Emilio, contame, ¿te gusta ir al cine? Sí. Sí. ¿Has ido al cine? Sí. ¿Qué película te gusta o que te recordás? La de historia. ¿De historia? Ajá. ¿Y por qué? Porque me hace recordar a mis antepasados. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Emilio. Para mí la película que más me gustó es José y la Tierra Prometida, que viene a ser como una serie, y me gustó las tierras que iban conquistando y los reyes que iban atravesando los reinos, diferentes reinos. Buenísimo. ¿Y has ido al cine o hace mucho que no vas al cine? No, ya me olvidé cómo al cine. Hace mucho que no vas. Bueno, muchísimas gracias. Y para participar de la consigna, soy Gaby Casal, del tallerista de expresión y creatividad. Y una película que yo siempre recuerdo y que vi muchas veces y siempre me emociona es Cinema Paradiso. Me encanta esa relación que hay entre el niño y el viejo. Yo amé mucho a mi abuelo, así que siempre me gustan esos vínculos. Me parecen súper ricos esos vínculos entre los niños pequeños y los ancianos. Me parece una película muy emotiva, muy eso, narrando la historia de un alguien, pero que podría ser cualquiera, ¿no? Los amores, los desamores, cómo nos marcan las historias de la infancia, cómo hay personajes que nos signan y de alguna manera trazan nuestro futuro, ¿no? Bueno, les mando un beso. Gracias, Gaby. Hola, buen día, Radio La Mariposa. Los saluda el profe Juan del taller de musicoterapia. Me encanta el cine. Me encanta el cine. Una de las primeras películas que recuerdo haber ido a ver al cine cuando era chiquitito fue Los Cazafantasmas. Duré 5 minutos en el auditorio. A la aparición del primer fantasma salí corriendo y mi hermano mayor me tuvo que ir a buscar. afuera del cine y ya quedamos afuera, no quise volver a entrar. Pero eso no me quitó la posibilidad de amar el cine. Me encantan las películas, me encanta ver películas en cualquier momento. Y les agradezco el tema porque me fascina. Un abrazo grande. Y ahí estaban algunos de los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Estamos hablando de cine aquí en el aire de la 105.5 de Radio La Mariposa. Repetimos las vías de comunicación: 2944-784040. 2944-784040. Y si no, si participás de Camino Abierto, podés dejar algún mensaje en el grupo. ¡Chau, bicho! Y si venís escuchando este programa cada miércoles, sabrás que la música que suena es parte de lo que eligen los compañeros y compañeras que participan del taller de musicoterapia. Así que vamos a escuchar otro de los temas que fueron seleccionados en el día de ayer. Suenan en el aire de Radio La Mariposa las arpas en estéreo con su versión de Pájaro Campana, uno de los temas elegidos en el taller de musicoterapia. Continuamos en el aire de la 105.5 y en Radio La Mariposa estamos hablando y escuchando música de cine. Y la consigna del día, te repetimos, ¿qué película te gustó? ¿Qué película recordás con especial cariño? ¿Y por qué? Y aparte de todo, y por sobre todas las cosas, ¿te gusta el cine? Música de películas en el arranque de Radio La Mariposa. Y han dejado mensajes en el grupo. Chau bicho, chau bicho. Hola, soy Cristian. Yo las tres películas que fui a ver al cine fueron Jurassic Park 3, Buscando a Nemo y Shrek 1. Esas fueron las tres películas que fui a ver al cine, pero hace mucho tiempo, hace mucho que no voy. Ya no me atrae tanto. Y las películas que me gustaron fueron Volver al Futuro, una serie que está ahora que se llama La Casa de Papel, que está muy buena. Después X-Men, que son películas viejas ya. Y eso, gracias. Buenos días, Radio La Mariposa y mis queridos oyentes que están escuchando en este momento la radio. Hola, profe Raúl, profe Sebastián. ¿Sebastián? Ya me olvidé. ¿Cómo les que se llamaba? Creo que me equivoqué de nombre, le puse Sebastián. Bueno, el profe y... Hoy es un hermoso día con sol acá abajo en Ñireco. Hay un poco de viento, el lago está medio como helado, enojado, algo así. Pero acá los arbolitos se mueven con el viento que hay. Está re lindo. El sol está calentito, pero en la sombra frío. Bueno, de las películas. Yo nunca fui al cine mucho, pero creo que me acuerdo cuando yo era chiquita, me llevaron una sola vez mis viejos al cine a ver una película que daban... Media antigua era, pero era muy chistosa porque llevaban una valija y adentro de la valija llevaban chorizos colgando para afuera. A mí me dio una risa que no aguantaba la risa, que mi papá tuvo que salir para afuera conmigo para que me calme porque no aguantaba. Creo que esa es la única vez que he ido al cine y después fui también al cine con los chicos de Camino, fuimos al shopping, al cine. También, porque cada vez que yo voy a una película al cine, me gusta la película, me río, hablo muy fuerte y empiezan a gritarme todo y atrás, y bueno, yo soy así, que quiere que haga. Disfruto ahora que soy grande, porque cuando era chica no disfruté, así que bueno, todas las cosas que yo veo me encantan. Le quiero dar saludos a todos mis compañeros acá de Camino Abierto, que está Emilio, está Gloria, está Eva, está Richard, está Gastón, está Maxi, el profesor Víctor, y está el Tino, y ¿quién más está? Yo, bueno, a mí ya me conoce la voz. Y está... ¿Ya te nombré, Gastón? José. ¿Listo? ¡Ay, José! Y un par de música. Y quiero que me dediquen una canción a nosotros que somos del campo, Richie y algunos compañeros que también estamos en el campo, la ranchera de Mate Amargo. Buenas. Hola, buenas, buenas. Soy Gastón, de Camino Abierto. Quería decir que me gusta la película Corazón Valiente. Me llamó la atención porque habla de la libertad y... cómo se fueron desenvolviendo en la película a través de los minutos, cómo era la libertad, ¿no? La que es incondicional. Bien. ¿Ha ido al cine? ¿Hace mucho que no vas al cine? No, hace una bala que no hay. Bien. Bueno, muchísimo. La última vez que fui a ver a Matrix. ¿Matrix? Qué peliculón. Muy bueno. ¿Te gustó? Espectacular. Tenía como 11 años. Qué genio, buenísimo. Gracias, Gastón. Saluda a todos mis compañeros de Radio Mariposa, por favor. Hace un lindo día. Grande. Saluda a todos mis compañeros. Continuamos aquí en Radio La Mariposa. Recuerdos que tienen que ver con películas, recuerdos que tienen que ver con cine. Es la consigna del día de hoy aquí en Radio La Mariposa. Que nos cuentes acerca de alguna película que te gustó, alguna película que te llamó la atención. Y seguimos porque hay un montonazo de mensajes. Hola, soy Gastón de nuevo. Quería pedir un tema de Callejero, Más Allá. O de, sí, Más Allá. Andé. Quería pedir un tema de La Renga y La Mancha de Rolando, que se llama Siempre Esperando. Gracias. Ay, güey. Primero, buenos días. Soy José, de acá del Cultural. Y saludo a todo el grupo acá, especial a todo el grupo, a los operadores, a todos, y que bueno, me siento contento, acá es mi segunda familia, y bueno, cuando vengo para acá es una paz, una alegría para acá, cuando me siento decaído, acá me levantan el ánimo, y bueno, y cuando yo me siento en el campo, guardo el campo, me pongo contento. Veo los pajaritos y la niñez de antes. Y nunca fui al cine. Lo que era de cosas de escuchaba antes así, era ranchera, paso doble, kilómetro 11. Cueca y todas así con relaciones y Marí, foco ahí, no escuché, no. Y buenos días. Hola, yo soy Gloria y acá estoy recordando pelis que marcaron mi vida. Bueno, una que estoy recordando es cuando fuimos con todo el grupo de sexto grado en la escuela 16. Fuimos a ver El Santo de la Espada. Y después otra película que me impresionó fue cuando pasaron Tiburón, que fue la primera vez que utilizaban el sistema ese de sensor round. Y dos filas adelante de donde yo estaba había una pareja, y cuando el tiburón se comió a un hombre, el flaco se agarró de miedo a la flaca. Él tenía más miedo y eso me quedó grabado. Bueno, muchísimas gracias. Hola, habla Eva de Camino Abierto. La película que más me gustó es la primera que vi en el cine, que fue Flashdance, y me gustó porque era la historia de una chica que cumplía el sueño de su vida bailando. Por eso me gustó. Gracias. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que se fueron comunicando con el grupo Chau Bicho, pero también con el 2944-784040. Están pidiendo música. Esperemos que sea este el tema que querían. A ver. En el jardín primaveral de mi nación, como calandrias modulando su cantar, todas las criollas vuelcan su canción con gracia muy singular. Música pampa que es como una bendición, cuando los gauchos ruiseñores del lugar unen al coro una variación que nadie podrá igualar. bajo del hermoso cielo azul. Ay que sí, ay que sí. La guitarra legendaria del paisano Padilla vibra con sagrado frenesí. Y en las mañanitas cuando el sol ya se ve despuntar, una moza en la tranquera canta una ranchera antes de matear. Luego acorta el día largo con un mate amargo como de encomienda, que la linda prenda se va con cuidado para su adorado que la quiere bien. Mientras lejos la mozada canta entusiasmada una rancherita, y la paisanita, que es como un tesoro al oír el coro, canta ella también. Y al son que sigue el mate amargo sin cesar, bajo la brisa perfumada de cedrón, como una gloria digna de admirar, se oye la gaucha canción. Y en las mañanitas cuando el sol ya se ve despuntar, una moza en la tranquera canta una ranchera antes de matear. Y ahí pasaba en el aire de Radio La Mariposa Rafael Rossi con el tema Mate Amargo. Y vamos a escuchar algunas de las cosas que estuvieron diciendo, que estuvieron contando los compañeros y compañeras de Camino Abierto en el taller de musicoterapia. Y después puede que entre otro de los temas pedidos. Y después se viene la nota, ¿eh? Buen día, acá los saluda el profe Juan del taller de musicoterapia de Camino Abierto, el centro cultural del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche. Estamos en el registro musical de las personas haciendo un poco de memoria. En el archivo figura la fecha 29 de septiembre de 2020. Una mañana como otras, recibiendo algunos pedidos, como el de Tino, que decía: me gusta la canción de Solo le pido a Dios. La otra canción que me encanta es Al Tren del Cielo. Solo le pido Dios. Un pedido espectacular de Tino. El dolor no me sea indiferente. Una canción preciosa que nos encantaba escuchar. Que la reseca muerte no me encuentre. Cuando entró otro mensaje. Hola, buenos días. Chao, bicho. Que tengan un muy buen día. Saludos para todos mis compañeros de colegio. Hola, Jaime. Buen día. Qué buena onda tu mensaje. Que tengan un lindo día y que pongan buena música. ¿Cómo? Que pongan buena música. Pero, ¿cómo buena música? Que en el registro musical de las personas siempre pensamos que la música es toda buena, que no hay música buena o mala, que puede cumplir una función hermosa en la vida y que esas cosas hacen que la música no sea mala. ¿Cómo puede ser? ¿Quién me va a ayudar ahora? ¿Hay alguien que me ayude? ¡Por favor! Y en eso entró el mensaje de Omar. Hola, taller de Radio La Mariposa. Habla Omi, los saludos desde acá del Centro Cultural. Hola, Omar, ¿será que me podés ayudar con el temita este de la música? Música es el arte de combinar los sonidos. Sí, pero ¿cómo sabemos si la música es buena o es mala? ¿Según quién? ¿Quién pone las reglas? Según reglas establecidas por los acordes. De la tormenta. ¿De la tormenta? De los océanos. ¡Los océanos! Combinada con los silencios de mariposa, el sonido de los pensamientos, los recuerdos, las emociones, eso es música. Tenés razón, mi querido Omar. Entonces me quedo tranquilo. Jaime, quédate tranquilo. Vamos a pasar buena música. Omar, ¿y vos qué querés escuchar? Quisiera escuchar un tema interpretado por Violeta Parra, si puede ser, Gracias a la Vida. Bueno, saluditos. Gracias a vos, Omar, nos aclaraste todo. Y gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Sí, Violeta, en el registro musical de las personas también grabamos voces, grabamos sonidos y registramos la música que le gusta escuchar a José González, por ejemplo. La música que me gusta es de Rod Stewart, que me pone, no es de buen humor, pero me pone alegre, y se llama Camuflaje. Sí, está como para ponerse alegre y como para salir a bailar también, empilcharse un poquitito y arreglarse los peinados. ¿Qué me contás, José? Bueno, sí, yo de los 13 años que voy a las discotecas, a los boliches, usaba peinado raro. Sí, una abuela tenía un peinadito medio parecido al de Rod Stewart, que era peinado por atrás y friquillito, parecía no sé qué, un pájaro loco. Mirá qué bien, José. Un día de estos tenemos que hablar de cómo la música que escuchábamos influyó la forma de vestirnos y de peinarnos. Sí, tuve un peinadito parecido al de Rod Stewart. Bueno, acá lo dejo de parte de José González. Espero que tengan buen día y que disfruten buena música. Buena música, eso es lo que compartimos todos los martes en el taller de musicoterapia y por supuesto los miércoles en Radio La Mariposa. Agradecerles a todos por la compañía, abrazo y nos vemos. La mariposa. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar. Soy el que nunca aprendió, se quedó como una bendita. No más, el que ataca el sistema, ya estaba chupado, así funciona. Me queda saber un yo, será mi opinión. We'll be right back. Y ahí sonaba La Renga, grabado en vivo en el año 2004 con su versión de El Rebelde. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. Recordamos que la música de Radio La Mariposa es elegida en gran parte por los compañeros y compañeras que participan del taller de musicoterapia, y vamos a ir a la primera de las notas que presentábamos cuando arrancamos con este Radio La Mariposa del 4 de noviembre, de este miércoles, primer miércoles de noviembre. Estamos en comunicación en este momento con Néstor Senzán. Néstor es licenciado en psicología, como él mismo se define, laburante de la salud mental comunitaria, compañero de Camino Abierto. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenos días. ¿Cómo va? Buenos días. Acá no estoy solo, estoy en Camino Abierto. Estoy también con Adriana, una operadora, para charlar un poco acerca de lo que es la salud mental comunitaria, ¿no? Perfecto, Néstor. Estás en camino. Contame cómo está el clima allá por la zona de Nireco. ¿Qué se ve por alguna de las ventanas de Camino Abierto? Mirá, está bastante lindo, está un poquito ventoso, queremos tener un buen día hoy, un buen día lindo, que no haya nubes, pero hasta ahora se está manteniendo bastante lindo el día. Néstor, vos hablabas de salud mental comunitaria. Según esto te digo, a mí me pasaron machete, porque yo estoy aprendiendo de todo lo que voy hablando, entonces pido que me den información, que me hagan un machete. Hay como dos, según lo que me contaron, dos paradigmas, dos modelos en torno a la salud mental. Uno podría ser el tradicional y el otro el comunitario. ¿Qué define que un sistema de salud mental sea comunitario y cuáles son los beneficios? Mirá, en principio, para hablar de lo que es la salud comunitaria acá en esta provincia, es primero recordar que esta provincia fue pionera, porque en octubre del año 1991 se sancionó la ley 2440, más conocida como la ley de desmanicomialización. Si bien históricamente, ya de cuando surge la psiquiatría, después de 1800, se pone como un modelo tradicional, ¿no? Donde un modelo donde lo que impera justamente es la figura del psiquiatra, después, porque en principio cuando surge la psiquiatría no surge de la medicina, se anexa como fundamento científico a la medicina, ¿sí? La gran diferencia de esto, de estos modelos, es que el comunitario se basa fundamentalmente en los lazos sociales. Lo que intenta de romper un poco es el tema de la gran medicalización, que es lo que se basa el modelo tradicional, ¿sí? Entonces, lo que nosotros trabajamos con el modelo de salud mental en esta provincia, que después se hizo la Ley Nacional de Salud Mental, ahora estamos cumpliendo 10 años de Ley Nacional de Salud Mental Comunitaria, ¿sí? Focalizamos en los vínculos, o sea, entendemos desde lo que es lo comunitario que si nosotros fortalecemos los lazos, fortalecemos las relaciones familiares, fortalecemos las relaciones del barrio, que el usuario, el sufriente mental, pueda tener un trabajo digno, porque a veces también con el tema poblacional hay mucha estigmatización, ¿viste? Y este también es un trabajo de los servicios de salud mental para hacer, digamos, que decir, la salud mental ocupa una línea horizontal como todo el resto de lo que es la salud pública, ¿no? No es algo, si bien tiene algunas connotaciones distintas, pero está dentro de esa línea, ¿no? Claro. Néstor, y vos hablabas de este modelo que tenemos aquí en la provincia y la ley que se están cumpliendo 10 años. ¿Y por qué en otros lugares sigue habiendo manicomios todavía, lo que se denomina como manicomio? Mirá, la ley acá en la provincia va, cumplió en octubre 29 años, porque está de octubre del año 91. Lo que se cumple en 10 años ahora, en noviembre, es de la ley 26.357, que es la ley de salud mental y adicciones. Ajá. Mirá, hay como una cuestión que te podría hasta decir, una cuestión de poder con los dos modelos, ¿viste? En Río Negro fue un trabajo previo, se cerró en el año 88 en el neuropsiquiátrico de Allen, después en el 91 viene la ley. Se entiende también en esta provincia fue más sencillo de poder llevar la ley por la población, sino no hay una gran cantidad de gente. Si hablamos de Capital Federal o de las grandes ciudades, la cuestión es más compleja, porque también hay oposiciones. De hecho, hubo una nota en Infobae, que es una, para mí no personal, creo que es una nota tendenciosa, ¿no?, que habla de la rara ley de la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no?, donde dice algunas cuestiones que suenan atroces o barbaridades, como que los psicólogos con esta nueva ley también medicamos, cuestiones que es mentira. Pero bueno, creo que hay en sí el foco fuerte es esto. Desde la salud mental comunitaria se entiende que si nosotros trabajamos mejor el plano social, el plano familiar y el plano laboral, vamos a reducir los niveles de medicación que toman los usuarios. Y por otro lado, tenemos un monstruo que tiene que ver con el modelo tradicional, que son los grandes laboratorios. Porque claro, a los grandes laboratorios, a la farmacología, no les conviene que nosotros laburemos comunitariamente porque dan menos medicación. Entonces, esa es una gran batalla, y así se puede llegar a ver los dos grandes modelos, ¿no? Por un lado, el modelo tradicional, que focaliza más en el aislamiento, es decir, bueno, el neuropsiquiátrico, aislamos al paciente y no lo revinculamos con la parte social. Y en cuanto, siguiendo con la pregunta que me hiciste, en Buenos Aires sabemos que es algo complejo, ¿no? Y bueno, hay que tratar de romper esto, porque la ley está, cumplimos 10 años de Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, pero hay grupos potentes, como, bueno, hay todo un grupo de psiquiatras que está en contra de esto y a favor de la farmacología, ¿no? O sea, si definimos en pocas palabras, el modelo tradicional se basa más en el fármaco y el modelo comunitario se basa más en el tejido social, es decir, en las relaciones, ¿sí? La familia, los amigos, el barrio, el trabajo. Estamos hablando en Radio La Mariposa con Néstor Senzán, compañero de Camino Abierto, y como él mismo se define, y ahora nos vamos también enterando el porqué, como un laburante de la salud mental comunitaria, aparte licenciado en psicología. Néstor, hay como una figura ligada al usuario de cualquier servicio de salud mental, que es la figura de la peligrosidad. Esto de que las personas que tienen algún tipo de conflicto ligado a la salud mental es peligrosa. ¿Actualmente sigue estando ese mito o hay alguna otra figura que haya reemplazado este concepto? No, tendría hasta que no es un mito. Son dos discursos que se entrecruzan, porque el concepto de peligrosidad viene del ámbito jurídico. Si, por ejemplo, el servicio de salud mental, sea de Bariloche, del resto de la provincia, lo primero que te pregunta un defensor, un juez, es si la persona reviste peligrosidad para sí, para terceros. Y nosotros no vemos la peligrosidad de la persona. Nosotros trabajamos salud pública, entonces lo que vemos es el tema de la vulnerabilidad. Si se han vulnerado sus derechos, si está vulnerado psicosocialmente, y es el foco que tenemos. Entonces son dos discursos distintos. De algún modo creo que el concepto de peligrosidad, si bien viene de parte del derecho, también es un trabajo poder decir, de romper con ese concepto de peligroso, porque por un lado suena feo y es también en parte del desconocimiento, este que me puede hacer esta persona, estará bien, estará mal, me puede pegar, me puede matar, y bueno, ahí se generan ciertas cosas en las ideas, que bueno, creo que los trabajadores de la salud mental comunitaria tenemos que profundizar con el tema de la población. Por eso me parece fantástico esta nota y poder dejar en claro eso, ¿sí? De que tenemos que educar mejor a la población para que se entienda de que el concepto peligroso está por fuera. Nosotros trabajamos de otro lugar y no son peligrosos. Y vamos al régimen de homicidios y demás, no justamente la psicosis, que sería el caso de no a los manicomios, que pues, la psicosis abarcaría lo que es la paranoia, esquizofrenia, trastorno bipolar. Son los que menos homicidios se cometen. Hay una diferencia con lo que es algo intermedio, que es una estructura también compleja de explicar, que es la psicopatía, lo que es el famoso psicópata. ahí sí vemos unas cuestiones más complejas que están más ligadas a la parte del jurídico, ¿no? Pero el usuario de salud mental es un sufriente y no necesariamente es un peligroso como se lo enarbola a veces de los grandes medios, ¿no? Cuando fue la muerte de este policía en Buenos Aires también salió toda una cosa, porque era una pérdida, y así se van generando cosas. Pero creo que el foco es educar a la población de que no son personas peligrosas, son sufrientes como todos nosotros, ¿no? Néstor, ¿y qué importancia tiene un término que también aquí me estuvieron ayudando cuando elaboraron y elaboramos la nota? ¿Qué importancia tiene de esto dentro de este modelo de salud mental comunitaria la figura de apoyo? Mirá, estoy con Adriana. Sí. Adriana es una operadora con experiencia de años de la salud mental comunitaria. Y la figura del operador es fundamental. Antes de pasarle la palabra a ella, quería decir que el trabajo en equipo tiene que ser horizontal, nadie maneja a nadie. Es importante la palabra del enfermero, la palabra del mucamo, del operador en salud mental, que ese rol no está en todos lados, y sí lo tenemos en la provincia. Entonces el saber de todos hace un equipo interdisciplinario y la palabra de todos vale. Pero a este paso unas palabritas con Adriana para que comente un poco la tarea de apoyo y cuál es el rol del operador. Dale, muchísimas gracias, Néstor. Hola, buen día. Hola, Adriana, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Mira, esto no nos escucha nadie, así que tranquila, vamos a estar charlando un poco acerca de lo que hace vos. ¿Cuál es tu tarea ahí en Camino Abierto y en lo que tiene que ver a la salud mental comunitaria? Bueno, fundamentalmente mi tarea es el acompañamiento hacia la persona. Ya sea en camino, es un grupo, bueno, hoy por hoy ya sabemos que está todo reducido, pero si no, es un grupo amplio donde se manejan talleres, las actividades diarias, ¿no es cierto? Y después, cuando tenemos que cuidar a alguien en sala, ya sabemos que está más vulnerable, que ya necesita más el cuidado personalizado. Un poco es esto la función del operador, porque en realidad la función del operador es muy amplia. Yo siempre digo que la función del operador llega hasta donde el operador quiere que llegue. Claro, claro. Sí, también esto, la voluntad, ¿no? y la vocación por lo que uno hace cotidianamente, esto sacándolo ya de este trabajo tuyo, de esta profesión, es algo que se manifiesta en todo, ¿no? Las interrelaciones humanas llegan también muchas veces hasta donde las dos partes quieren. No tiene por qué ser una excepción la salud mental comunitaria. Por supuesto. Adriana, ¿y cómo ves vos ahí el día a día en Camino Abierto? Wow, y el día a día es el día a día. Claro. Hay días que son muy buenos, todo depende de cómo llegue el usuario, con qué necesidades, cómo haya pasado su noche, viste, es el día a día. Como el día a día que estamos viviendo todos y todas en esta situación tan particular, ¿no? Sí, y bueno, así como nos afecta a nosotros, que teóricamente somos los sanos, imagínate cómo les debe afectar al usuario, ¿no? Y muchas veces no son comprendidos por la familia, que ese es un trabajo muy largo del operador, bueno, de todo un equipo interdisciplinario, ahí tenemos que estar todos. Y generalmente vos sabés que ellos son rechazados, algunos, no todos los casos. Pero bueno, ese es nuestro trabajo, que el usuario sea reinsertado nuevamente en la sociedad, que pueda tener un trabajo digno, que pueda vincularse con su familia, si es papá o es mamá, que pueda nuevamente estar con sus hijos. Creo que es un pantallazo, mamá, ya te dije, el trabajo nuestro es muy amplio. Y la última, Adriana, antes de agradecerte en esta nota, y te vamos a pedir también, ya te lo digo como para que lo vayas pensando, nos vas a tener que hablar, porque la consigna de hoy tiene que ver con cine, así que nos vas a tener que estar pensando una película que marcó tu vida. Pero la última que tiene que ver con tu lugar ahí en Camino, ¿qué te parece a vos en particular? ¿Qué le ofrece Camino Abierto a las personas que asisten a este centro cultural? Vamos contestando entre los dos, ¿sí? Ah, bueno, bueno, dele. No, porque trabajamos en equipo, ¿viste? Ahí estamos, muy bien, muy bien. Podemos hacer, si no, a los Pimpinela, uno de cada lado del teléfono también, si no. Estaba haciendo un pimpón, ¿sí? No, le decía Adriana esto, ¿no? ¿Qué te parece que le brinda un espacio como Camino Abierto y por qué te parece también que es importante que existan este tipo de espacios para las personas que lo necesitan, un centro cultural como el que tenemos aquí en Bariloche? Mirá, esto está contemplado dentro de la ley 2440, que es la ley provincial. Comúnmente se les llama como lugares o casas de medio camino, y son lugares, digamos, como de algún modo con cierta oferta de talleres, que es justamente porque comunitariamente nosotros, como equipo, tratamos de fortalecer las redes. Y lo que hacen estos lugares es fortalecer esas redes, ¿no? O sea, más allá de trabajar con la familia y el barrio, estos lugares fortalecen todo ese tipo de cosas. Si no, imaginemos, en una crisis, internamos en el hospital zonal y después a su casa. Pero esta persona tiene que tener un vínculo. Y es lo que decía hoy, muchas veces están carentes de trabajo porque la gente lo mira justamente como peligroso, como raro, como distinto. Y este es un lugar de conjugación, digamos. Acá lo que hacemos justamente es unificarnos y trabajar con esa persona para, por el tema de la valoración y, bueno, apuntar a los lazos, ¿no? Néstor, y... Ah, no, está bien. Adriana, no sé si querías agregarme algo. Nada, eso, un poco más lo que decía Néstor, ¿no? Es el punto de encuentro de cada uno de ellos, ¿viste? Es el lugar donde saben que van a encontrar un apoyo, una palabra, un gesto, es su casa. Yo vengo de, por ejemplo, hace muy poco, un año que estoy acá, yo soy de Roca. Voy a hacerte muy rapidito, ¿no? Soy de las primeras operadoras de cuando se abrió la primer casita en Roca, por allá por el año 92. Es toda una experiencia la que estoy viviendo, 27 años en Roca, y bueno, el número 28 lo vengo a hacer acá a Bariloche. Y en todos lados lo que tenés que poner es mucha humanidad, ¿no? Yo creo que el sufriente mental lo que menos necesita es el grito, es el maltrato. Eso ya se tiene que terminar, ¿no? Bueno, creo que no tengo mucho más para decir. Adriana, muchísimas gracias por estar en el aire. Y ahora sí, no te me vas a escapar, ¿eh? Una película que haya marcado tu vida, ¿y por qué? Una película que haya marcado mi vida. Mira, Zelda... La celda número 9, ¿por qué? Un poco más de lo mismo. Se trataba de un sufriente mental, un papá que era un débil mental. No, la película fue muy fuerte y te puedo asegurar que me acuerdo y me da muchísimas ganas de llorar y muchísima impotencia. La película es turca, ¿no? Bueno, ya con decirte turca debes saber que los turcos son bastante duros, ¿no? Uh-huh. Fue terriblemente fuerte y te da, por lo menos la noche en que la miraba, sufría de impotencia porque no lo podía ayudar ni a él ni a su hijo. Eso fue lo que me marcó, ¿no? Que a veces, por más que querramos y que pongamos toda la predisposición, no siempre podemos ayudar. Y ahí, bueno, es como que lo vivimos con un poco de fracaso. Pero generalmente siempre salimos adelante. Siempre hay un buen equipo que nos acompaña. Y bueno, Camino Abierto, por ejemplo, es uno de los lugares que sabemos que vamos a encontrar siempre el respaldo y el apoyo que necesitamos para recargar pilas y salir el día a día a luchar por los usuarios, ¿no? Adriana, muchísimas gracias por estar en el aire y decirle a Néstor que no se escape, que le voy a preguntar lo mismo acerca de una película que lo haya marcado en su vida y que le guste especialmente. Mirá, sigue también un poco la línea de Adriana, un poco esto es lo que es la salud mental, y de muy chico conocí los neuropsiquiátricos, y una película que me impactó mucho fue Hombre mirando al sudeste. ¡Oh, peliculón, terrible peliculón! ¿Sí? Terrible película también que tenía que ver mucho con un momento particular de la historia argentina, ¿no? Sí, totalmente. Esa película me marcó, me pareció fantástica, ¿no? Néstor, y la última, y ya con esto te despedimos y agradecemos, ¿por qué elegiste esta profesión de licenciado en psicología? Mira, mi vieja era depresiva. Con tratamiento psiquiátrico creo que fue lo que me marcó de chico. De chico siempre supe lo que iba a estudiar. Había dos líneas que me encantaban, eran la psicología y la filosofía. Hice psicología, después hice la mitad de la carrera, hice el profesorado de la licenciatura, hice la mitad de la carrera de filosofía en la crisis del 2001. Después de la crisis del 2001 y ahí tuve que dedicarme a trabajar. No pude continuar con la carrera de filosofía por el tema de las franjas horarias y por la crisis que había en el país, ¿no? Pero creo que sí, creo que cada profesional o cada persona cuando elige algo tiene un bagaje, tiene un basamento en su historia de vida, porque en mi caso es porque conozco a los pacientes, los usuarios psicóticos desde muy chico y siempre me llamaron la atención, así que por eso para mí es un placer trabajar en salud mental y con este tipo de temas, ¿no? Néstor, muchísimas gracias por estar en el aire de este Radio La Mariposa. Yo no sé si se escucha desde allí, desde Camino. Están escuchando a través de un grabador, una computadora, este programa. Pero mientras nosotros te estamos despidiendo, justo encontré acá el tema de Hombre mirando al sudeste, así que lo estoy poniendo de fondo para agradecerte esta nota, Néstor Cesani. También Adriana, no le pregunté el apellido, Adriana, pero mandale un abrazo grande también. ¿Cómo es el apellido? Adriana de los Santos. Adriana de los Santos, muy bien. Bueno, así ya lo anoto y quedan acá en el historial de Radio La Mariposa. Muchísimas gracias por estar en el aire de este programa. No, gracias a vos por la entrevista y no es nada personal, sino que es un poco de la difusión de esto que tanto queremos, que es la salud mental comunitaria. Y acá todos los muchachos y muchachas que están escuchando un poco más lejos, nos alejamos un poco porque están todos prendidos a la radio, ¿sí? Perfecto. Bueno, Néstor Cenzán, entonces Adriana de los Santos, muchas gracias. Y decirle ahí a los muchachos y muchachas de Camino Abierto que va a sonar ahora otro de los temas que habían pedido, que es Rodolfo Zapata. Así que los vamos a despedir a ustedes también con eso. Muchas gracias por estar en el aire del programa. No, gracias a vos por la entrevista. Gracias. Se viene Zapata aquí en el aire de la radio. ¡Epa! Viene de lluvia. ¡Qué lindo se pone el campo!, decía Rodolfo Zapata. Parece que va a llover. Se largó ya. Parece que va a llover. Se largó ya. Qué lindo se pone el campo cuando la lluvia lo arrolla. Va a estar la tierra blandita para enterrar la cebolla. Parece que va a llover. Se largó ya. Si cantaba don Paco Peco porque tenía su campo seco, iba la lluvia feliz gritaba porque hacía mucho que no mojaba, su larga lonja que estaba dura siempre por falta de mojadura, pero en la forma que se venía más que seguro se ablandaría, parece que va a llover, se largó ya. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. recuerdo de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Y ahí sonaba en el aire de Radio La Mariposa otro de los temas que tienen que ver con esta consigna del día de hoy. Música de películas también. Estamos recorriendo diferentes músicas de cine. Y mire cuál apareció acá, justamente esta. A ver si alguien se acuerda de esta película. Por ahí alguien se acuerda que esto es de la Guerra de las Galaxias. Y ahí en la Guerra de las Galaxias había un personaje de traje negro muy malo. Un tipo que de solo verlo asustaba. Continuamos en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto del Centro de Usuarios del Servicio de Salud Mental de aquí, de la ciudad de Bariloche. Estamos recordando momentos que tienen que ver con cine, momentos que tienen que ver con películas. Seguimos en el aire. ¿Hay alguna película que especialmente recuerdes en tu vida y que te haya marcado, que te guste? 2944-784040, el teléfono de esta radio. Continuamos hasta la una de la tarde con este Radio La Mariposa. Contamos los días y horarios de talleres de Radio La Mariposa en esta modalidad que se ha denominado modo remoto. Primero te recordamos que Camino Abierto queda ahí en la zona de Nireco, ahí a pocas cuadras de la rotonda. Talleres modo remoto de Camino Abierto, los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, teatro, los martes de 11 a 1 de la tarde, música, los miércoles de 11 a 1, esta es Radio La Mariposa en vivo, que hacemos con el amigo, compañero Raúl. Y los jueves de 2 a 4 de la tarde, jueves de arte en Camino Abierto. Estamos hablando de cine, estamos hablando de películas, y este era otro de los temas de película que se pidieron en este Radio La Mariposa. Your fear seems too high, deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride. In a world made of steel, made of we'll be right back. Y ahí pasaba en el aire de Radio La Mariposa el tema que hizo famoso a la película Flashdance. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. Bueno, yo soy Gloria, estoy en Maquinando desde el principio. Y bueno, Maquinando es un... Una empresa social, sí, en la que todos los que pertenecemos a Maquinando somos socios, somos dueños, digamos, de la empresa. Y en este momento estamos con unas capacitaciones, estamos aprendiendo cómo mejorar nuestro trabajo. Y nos está yendo muy bien. Así que de a poco vamos creciendo. Nunca se termina de crecer en esto. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ahora seguimos con nuestros clientes que tenemos desde hace un tiempo. Un negocio al que le hacemos las bolsas de fiselina para entregar las ropas de para nieve. El negocio se llama Tierra de Mestizos. No sé si se puede hacer publicidad, pero... Va con chivo y todo. Sí. Te van a cobrar, Gloria, en un rato. Sí. ¿Y en el SCUM cómo le fue? Y en el SCUM nos fue bien. Vendimos, porque llevamos dos tipos de bolsitas. Una bolsita perfumada para el auto con lavanda. Y otra bolsita común para compras de fiselina con unos taquitos para anotarse las compras. Nos fue bien, se interesaron por nosotros y vendimos. Así que hicimos amistades con otros que se dedican a algún emprendimiento textil. Bueno, muchas gracias, Gloria. De nada. Grabación de separadores y presentación Radio La Mariposa. 1, 2, 3. Yo soy Noemí y estoy escuchando Radio Mariposa. Soy Luis y estoy escuchando la Radio La Mariposa y... Hola, mi nombre es Franco y estoy escuchando Radio La Mariposa. Hola, mi nombre es Lili y estás escuchando Radio La Mariposa, que pertenece a Camino Abierto. ¡Esa! ¡Esa! Hola, soy Marina, me gusta venir acá a radio porque me gusta mucho radio. Soy Romina Márquez, un beso muy grande para todos. Hola, soy Germán y estás escuchando Radio La Mariposa, Centro Cultural Camino Abierto. Hola, mi nombre es Gastón y estamos escuchando Radio La Mariposa. Espero que a todos les interese la música que pasamos ahora. Bueno, soy Angélica Barrios y estoy escuchando Radio La Mariposa. Hola, soy Evangelina y estás escuchando Radio La Mariposa. Mi nombre es María, soy de la Radio La Mariposa. Buen día, buen año y buen comienzo de mes. Me llamo Jaime. Estás escuchando Radio La Mariposa, Centro Cultural Camino Abierto. Me llamo Walter Echeverry y en este segmento auspicioso de Radio La Mariposa los quiero invitar con este temazo, Pedro Navaja, Rubén Blades. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Hola, mi nombre es Emilio. Quiero pedir un tema de Roberto Rimoldi Fraga, Argentino hasta la muerte. La bautizó con el nombre de Argentina. Un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera. Cuna del Chacho Varela, San Martín Güemes Moreno, Bustos Ramírez Dorrego, paladines de una raza. Aquellos que a Chuza y Lanza su libertad defendieron. Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse sus sueños, entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra, ni patria que en su alma encierra la grandeza del amor. Sin fijarse en el color le abrió todas sus franqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo, religión. Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha, quiera ponerle su marca, debe pensarlo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad. Defender su dignidad fue principio de esos hombres que abonaron con su sangre este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra, sin rencores y sin guerras, donde se guarda respeto por el hombre y sus derechos, dignificando lo humano, donde no se arma la mano para matar ideales, donde flamean los trigales con un canto de esperanza, yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo en el pecho de las guerras y gritarle al mundo entero que aquel que tuvo la suerte de haber nacido en mi tierra, liberada por centauros, ya puede gritar bien fuerte aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Hispano. ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Hasta la muerte! Y ahí sonaba en el aire de Radio La Mariposa, Roberto Rimoldi Fraga, otro de los temas pedido con el tema Argentino hasta la muerte. Soy compañera del Centro Cultural Camino Abierto, conozco el centro desde que tengo 14, 15 años aproximadamente. He ido, he asistido, he hecho talleres, he participado de muchos de los talleres de Camino Abierto, ayudando a mi mamá, apoyándola a ella, yendo. Desde ese momento he recibido mucha contención, ayuda. En los momentos que he estado mal, no solamente ayuda emocional, muchos tipos de ayudas que hoy por hoy uno quizás necesita. Han estado siempre ayudando a mi mamá en todo lo que necesita, tanto emocionalmente, anímicamente. Y la verdad que estoy muy contenta, para mí ha sido de mucho apoyo y un soporte más. Agradezco que en este tiempo de pandemia, de cuarentena en la que nos encontramos encerrados en casa, que no sabemos qué hacer en muchas ocasiones, ellos hayan armado ese grupo de WhatsApp, Chau Bicho, en el cual también sentimos apoyo porque a la distancia nos abrazamos, nos mandamos videos, mensajes de voz, preguntándonos cómo estamos, qué comimos, cosas en las que participa mi mamá, participamos nosotros como familia, yo también. Así que me siento muy contenta por eso, es un pilar más para mí, es un espacio de contención. La verdad que me gusta mucho poder compartir con los usuarios, los operadores de salud mental. Y bueno, gracias por dejarme ser partícipe de todo esto. De todo corazón. Gracias. Chau Bicho significa que estar unidos, a pesar de la cuarentena, estamos distanciados, pero en el mismo lugar estamos comunicándonos por celular. Menos mal que el celular existe para ver cómo estamos y nos reímos de las cosas que escribimos, que mandamos los mensajitos, estamos comunicados. Dios los bendiga y nos queremos y estamos más cerca así. Que termine pronto la cuarentena en el nombre de Dios. Amén. Y gracias y tenga una bonita tarde camino. Chau Bicho. Hola chicos. Hola Patito. Habla Lili, la loca de los besos y abrazos de oso. Pero esta pandemia de miércoles me jodió no me deja dar más besos y abrazos de oso. Estoy enojada con la pandemia esta. Ahora nada más que beso con el codito y chau pichu. No, no era así la cosa. Bueno, chicos, los quiero, los extraño. Y me encantaría ir todos los días de nuevo a camino como iba antes. Ánimo, que falta poco para que todo esto termine. Y al COVID-19 le vamos a dar entre todos un abrazo de boa constrictora hasta destruirlo por todos los abrazos que no nos hemos podido dar hasta ahora. ¿Qué te parece? Chicos de Camino Abierto y los de Bichito, un saludo muy grande y que tengan un hermoso día. Buenas noches a todos, que tengan un buen despertar y que mañana sea un buen día para todos de descanso, de hacer cosas edificantes, productivas, estar con la familia, lo mejor que hay, estar en cuarentena, aunque es difícil sostenerlo porque, bueno, son muchos días, muchos meses, pero bueno, es lo que hay y tenemos que ser obedientes. Y bueno, que tengan un buen despertar mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Bueno, gente linda, ahí va mi blues de la cuarentena. Andando este blues en camino abierto, vamos aprendiendo entre todos y todas a cuidarnos y curar al COVID-19, enemigo invisible. Enfrentamos con higiene, alcohol y barbijo, para un día volver, abrazarnos y matear. Sé que quedará en nuestra historia esa maldita pandemia, ojalá te vuelva a ver. Ahora que este mundo está cambiando, la vida se me escapa, todavía estoy aquí. Tengo que decirte, oh mi amor, esas cosas que me pasan cuando yo pienso en más. Te quiero, cuánto te quiero, amor. Cabellos y el rizo de tus cabellos. el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Y esto que estamos escuchando es otro de los temas pedidos en el taller de música. Carmen, se me perdió la cadenita. Escuche la radio La Mariposa, que no se van a aburrir. Vamos ahora en el aire de Radio La Mariposa, ya en el tramo final de este programa del día de hoy. Si nos estás escuchando desde el principio, te contamos que aparte de la charla que mantuvimos con Néstor Senzán y con Adriana de los Santos, íbamos a estar hablando también con Leroy Mendoza. Leroy es docente del Centro Cultural y Educativo Crearte de aquí, de la ciudad de Bariloche. Y aparte, en realidad le vamos a estar preguntando a Leroy, ¿de qué se trata el programa de radio Crearte en el Aire que están haciendo ahí en Gente de Radio? ¿Qué tal, Leroy? Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Hola, Fabián. Buenos días. Buenos días a la audiencia. Un gusto esta charla. Leroy, ¿por dónde anda usted en este momento? En este momento estoy acá en el Centro Cultural. Estamos por empezar a acomodar unas placas OCB que necesitamos para el día viernes. Leroy, cuéntenos más o menos por dónde queda, porque veo que ahora que las cosas se escucha por internet, si yo quiero conocer Crearte, ¿dónde queda Crearte? Crearte queda en Cuaglia al 500, entre la calle Tiscornia y la calle Gallardo, en el centro de Bariloche. ¿Y qué es Crearte y quiénes son los que participan de este espacio? ¿A quiénes está destinado Crearte? Crearte es un centro cultural y educativo para personas con discapacidad que en la ciudad de Bariloche se encuentra hace 25 años, que tenemos el arte y la emancipación como emblemas. Está compuesto Crearte por un equipo docente de 16 personas y actualmente contamos con una plantilla de artistas de 70. 70 personas son las que transitan habitualmente Crearte, obviamente por fuera del contexto de pandemia. Y ahora, en la actualidad, con todo esto que está pasando, hemos tenido que reconfigurarnos, reorganizarnos y buscar nuevos horizontes para que todos puedan acceder. Leroy, ¿y cuál es tu oficio, tu profesión específicamente? Yo soy docente en educación física, egresado acá en Bariloche, en la Universidad del Comahue, y desde que me egresé estoy transitando los espacios de Crearte. Particularmente participo del área corporal de la institución, que está compuesta por danza, por educación física, por murga. Y en la virtualidad mis talleres se reconfiguraron y surgió un lindo proyecto colectivo, porque somos varios docentes los que estamos involucrados, que se llama Lucha Mexicana, en donde... Espere. ¿Cómo se llama? Lucha Mexicana. ¿Y cómo es una lucha en cuarentena cuando no nos ponemos a mirar a menos de un metro y medio? ¿Cómo hacen? Pura creatividad, Fabián. le comparto ahí a la audiencia que concretamente funciona los viernes el taller por Zoom. Nos encontramos en un Zoom todos, nos presentamos porque, le comento, cada personaje, cada artista de Crearte está... cosiendo su máscara, está creando ese personaje, entrenando el cuerpo de este luchador o luchadora, y todos los viernes nos enfrentamos a un enemigo que tenemos en común en la actualidad, que es el coronavirus. Mire usted, qué bien, qué bueno, que cómo le han dado la vuelta. ¿Y qué hacen? ¿Cómo se plantea este Zoom? La verdad me da una curiosidad bárbara. El Zoom se plantea como un lugar de encuentro, de acercamiento, e intentamos como si estuviéramos en un ring, la verdad que cada luchador y luchadora tiene su traje ya ya puesto antes del Zoom, tiene su botellita de agua, su espacio acomodado, y lo vamos presentando de a uno. Por suerte estamos teniendo en promedio 30 participaciones, de los cuales 28 son luchadores y luchadoras. Cada uno se presenta y tiene sus movimientos particulares. Y después, concretamente, hay 3 ring coordinados por la profe Paula y los momentos de descanso. Y hemos perdido round y hemos ganado batallas también. Siempre se suma todos los viernes algún villano que es aliado al coronavirus. Ha venido Virósica, por ejemplo, que era una villana que no le gustaba usar barbijo. Ha venido Tornado, que es un villano que congelaba el alcohol en gel y el agua para lavarse las manos. Ah, bueno, pero no puedo eludirlo. Lo voy a interrumpir un momento, ¿sabe con qué tema musical? ¿Con cuál? Con el de Titanes en el ring. Esto no podía frenar. Así que tiro esto y ahora retomamos la charla. Es un segundo nada más, pero no podía dejarlo pasar. Por favor, qué lindo tema. Continuamos la charla, no podía dejarlo pasar, Leroy Mendoza. Esto me dio el pie justo indicado como para musicalizar este momento de la charla. La verdad, me encantaría poder verlo, eso del Zoom. Estaría bueno, no sé si se puede acceder de alguna manera al material, pero estaría buenísimo. Aparte de ver a todos los compañeros y compañeras de Crearte disfrazado y preparado para la ocasión, debe ser buenísimo. Buenísimo. Sí, a tu pregunta, concretamente, tanto el espacio de lucha como todos los talleres que están funcionando en la virtualidad Crearte, los pueden ver a través del Face de Crearte, que se llama Crearte-Bariloche. Ese es nuestro Facebook institucional. Semanalmente vamos compartiendo las producciones, tanto de lucha, como decía, como los otros talleres que funcionan dentro de la institución. Leroy, y cuando te presentamos hablábamos también de este programa Crearte en el Aire, que están haciendo en FM Gente de Radio, radio comunitaria emblemática de aquí de la ciudad de Bariloche e histórica. ¿De qué se trata este programa Crearte en el Aire? Crearte en el Aire es un proyecto articulado, como vos decías, con la radio comunitaria Gente de Radio, en donde viene a suplir, a abordar una problemática que identificamos acá en Crearte hace unos meses, que fue el no acceso a internet que no cuentan las personas con discapacidad que vienen a nuestro centro cultural. La verdad que una de las cosas que ha hecho la pandemia es hacer visibles las desigualdades en los servicios, y internet en este momento es un servicio esencial y no todos cuentan con ello. Por eso decidimos abordar este desafío de llevar un programa en vivo los sábados de 1:00 p.m. a 2:30, en donde concretamente nosotros identificamos 10 artistas de Crearte que no estaban accediendo a nuestras clases, tanto por WhatsApp o por Zoom o por otra plataforma digital. El objetivo central del programa Crearte en el Aire es poder, a través de la frecuencia radial, llegar a las casas, llegar a los artistas y que puedan sentirse parte, que puedan acceder a escuchar a sus compañeros y poder conversar, poder entablar una relación a distancia, pero con una energía muy, muy cercana. Leroy, ¿y qué lugar te parece que ocupa la radio en este contexto que estamos atravesando? De la resistencia. En este momento la radio es un lugar de resistencia, porque se puede caer el internet, se puede no tener plata para cargar datos, te puede andar mal el wifi, pero la radio me parece que resiste a esta conectividad, va a estar presente siempre. Y le hemos encontrado, me parece, una faceta estética política a esto de resistir mediante la frecuencia radial. Es un taller que se van apropiando los participantes, ya se está volviendo un hábito los sábados llamar a la radio, porque en ese llamar, en esa experiencia de llamar, está el acercarse a los compañeros que no vemos. Tenemos, por ejemplo, a Gonzalo de las 400 viviendas, que todos los sábados llama a su novia desde la radio. Su novia vive en otro barrio, no se están pudiendo conectar, no se están pudiendo ver, pero se están pudiendo hablar a través de la radio. Eso es uno de los tantos ejemplos que te puedo mencionar, Fabián. Pero, y bueno, entonces repetimos entonces la frecuencia de la radio donde están saliendo de gente de radio y el horario, porque está bueno esta parte, vos decías esto, de la radio se te pueden apagar todas las posibilidades de conexión, pero estando con una antenita y si tenés la suerte de un par de pilas o electricidad o inclusive si te queda algo de batería en el celular, podés sintonizar la radio y compartir espacio con otros y otras. Totalmente. La radio, la frecuencia de la radio es 90.3, gente de radio. Nos podés encontrar también por internet en www.casterGenteDeRadio.com.ar. Si no, perdón, el horario es de 13 a 14.30. Y además de todo lo que comenté recién, en donde hay llamados y mensajitos de los artistas de Crearte, te vas a enterar, si no conoces Crearte, te vas a enterar de todo lo que pasa acá dentro de la institución y en la virtualidad, todos los talleres del área musical, del área corporal, del área plástica, del área de ciudadanía. La verdad que es un momento interesante para conocer las producciones y suenan todos los sábados temas de la Murga, que aprovecho a decir, Fabián, que este año se va a editar el primer CD de la Murga del Tomate, que el año pasado cumplió 10 años en Bariloche, así que cada sábado largamos un track nuevo y vas conociendo el CD de a poco. Perfecto, Leroy Mendoza. Bueno, y quedamos también a disposición para difundir actividades. Ojalá en algún momento podamos hacer un cruce al aire entre La Mariposa y Crearte en el aire. La verdad que sería espectacular. Ojalá que en algún momento, cuando se retomen las diferentes normalidades que estamos viviendo, podamos estar al aire en conjunto, bueno, visitarnos en alguno de los espacios de radio. Leroy, te agradecemos muchísimo por estar aquí en el aire de esta Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Fabián, audiencia, un gran abrazo y coincido con lo que decís, el encuentro radial tiene que acontecer en esta virtualidad antes del fin de año, encontrémonos en la frecuencia y quedará postergado, pero con ansias de que ese encuentro presencial, corporal, se produzca apenas volvamos a la normalidad, que será otra, ¿no? Hay tantas cosas por reconfigurar. Mandamos un abrazo y estamos en contacto y arriba Camino Abierto, arriba la inclusión. Pero hoy te pedíamos un tema para cerrar esta charla y antes de despedirte y agradecerte, te pedimos, ¿qué hacemos? ¿Casalla o Latinoamérica de Calle 13? ¿Qué te parece mejor para cerrar? Mira, justamente a mí me gusta pensarme en clave regional y los dos temas hablan de la América Latina. Me parece, por la cuestión localista, el tema de Carlos Casalla creciendo va a andar muy bien. Bueno, Leroy, entonces te despedimos con eso y nos encontraremos a través del aire, ya sea aquí en La Mariposa los miércoles de 11 a 1 o los sábados de 1 a 2 y media de la tarde en Gente de Radio con el Crearte en el aire. Y saludo a todos los compañeros y compañeras que laburan en Crearte y a todos los compañeros y compañeras que participan de cada uno de los talleres. Muchísimas gracias, abrazo enorme. En el aire de La Mariposa charlábamos con Leroy Mendoza, docente del Centro Cultural y Educativo Crearte. Cuna del odio ya fue el pasado. Yo más arrugado y postergado. Quiero volver siendo un ave extraña y volar allá por la montaña. Todas las heridas en el aire, clamando por negadas libertades. Y nada puede ser lo que parece. Ser es la mejor de las verdades. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, thank you. llamado amores de su río. Nada frena el canto de los seres que siguen regando la esperanza, como un árbol de felices frutos. Vamos a cuidarlo todos juntos. Corre hoy la voz huracanada, crecerás América Latina, ya serás América Latina, crecerás América Latina, ya serás América Latina. Ay, ay, ay. América Latina, ya serás América Latina. Y así vamos cerrando este Radio La Mariposa del día de hoy. Saludos a todos los compañeros y compañeras que pasaron por este aire con esta consigna acerca de películas, acerca de cine, aquí en el aire de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Volveremos el miércoles que viene a las 11 de la mañana con el programa de Camino Abierto, que es el Centro Cultural de Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Agradecemos a Raúl, agradecemos a Sebastián, al resto de los compañeros y compañeras que trabajan en Camino Abierto por la participación en este programa. También los audios del taller de musicoterapia fundamentales. Agradecemos a Néstor Senzán y a Adriana de los Santos, quien fueron entrevistados en la primera hora, y a Leroy Mendoza, que pasó recién por el aire de La Mariposa. Y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Cerramos este programa, lo cerramos con un pedido musical y volvemos al aire el miércoles que viene a las 11 de la mañana. Día Radio de la Mariposa, mi nombre es Charlie. Quería pedir un tema de La Renga, Oscuro Diamante, por favor. Para toda la gente de Camino Abierto, tanto el cuerpo directivo como el personal y todos los usuarios. Un saludo grande para todos y muy agradecido con Camino Abierto y con la radio también, porque se difunde mucho de lo nuestro. Muchas gracias. Tenemos otro invitado especial de lujo. Ustedes seguro lo conocen porque es vecino acá de la ciudad, de los viñedos. Estoy hablando de Javi de Mendoza. Fuerte el aplauso. El Javi niño. Acá nada más ni nada menos que para sacarle brillo a nuestro oscuro diamante. Thank you.